Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Diego Curopadua, músico del Uruguay, o simplemente Curopa cuando se pone el traje artístico, viene de un palo musical bien definido e identificable de la música popular uruguaya, que tiene como principal influencia a la camada de artistas que florecieron a finales de la turbulenta década del 70, como los que iban cantando, Rumbo y Fernando Cabrera, entre muchos otros. Pero fue en Rubén Olivera donde encontró más espacio para reflejarse, ya que fue su profesor de guitarra y también lo guió en el infinito camino de la investigación de la música. Cabe recordar que Olivera es tan buen cantautor como docente e investigador. Diego es un gran músico, posee una trayectoria musical ya consolidada, además de una discografía que cuenta con 4 álbumes discográficos. Este 20 de mayo se recordó una vez más una fecha instalada en la memoria de los uruguayos, la marcha que nos recuerda el compromiso con nuestros desaparecidos, la herida abierta que nos convoca cada año y nos abraza a los nombres de nuestros hermanos. Con motivo de esta fecha tan honda, Diego Curopadua estrenó Inmortal, la canción dedicada a nuestros desaparecidos. Hizo la canción pensando en el 20 de mayo, en la marcha del silencio, en madres y familiares y en todas las personas que de una u otra forma acompañan esta causa. Comentó que la canción apareció mágicamente, estaba con la guitarra componiendo otra letra con una melodía recurrentemente arpegiada y que, no sabe por qué, comenzó a escribir otros versos. La melodía simplemente lo fue llevando y visualizando el camino lento de la gente, las fotos alzadas, el silencio, los rostros de nuestros desaparecidos. Tuvo inmediatamente la necesidad de grabarla, quizás sin dejar madurar el tema, casi impulsivamente, algo que no le suele suceder. Le pertenece en letra y música y está acompañado por Andrés Pingato en contrabajo, Diego Jansen en efecto MIDI y percusión y el propio Curopa en guitarra, percusión y voz. Escribo tu nombre en el frío en aquella pared. Te veo mis sueños en brazos en ese cartel. Un Cristo fantasma en el viento sin resucitar. Tu rostro de blanco y de negro queriéndome hablar. Y encuentro los ojos de un niño que nunca creció. Te siento valiente en un cuerpo que no envejeció. Tu vida cortada, aplastada por un animal. Tu vida que es vida y mi vida llegando al final. ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? Yo sé que el camino hay que andarlo, saberlo llevar. Pero cada piedra que piso me hace recordar. Tu risa alumbrando mi frente, el sol que dejé. Tu imagen me mira, pregunta, no puedo caer. Y entonces camino despacio con vos y con él. Entonces levanto mi mástil, mi barco, mi fe. Y enciendo mi luz y otra luz para que puedas ver. Que están las ventanas abiertas si quieres volver. ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? Mundos diferentes. En la letra de esta canción hay alguien que le habla a una mujer y que le cuenta que ha inventado una casa a la cual la invita a ir y que en esa casa va a haber solo té para dos, dos para el té, solo yo por ti y tú solo para mí. La canción se llama Tea for Two, es un clásico grabado originalmente en 1925 y que entre tantos, solo para citar algunos, grabaron Frank Sinatra y Ella Fitzgerald. Pero hoy voy a invitarles a que conozcamos y disfrutemos de esta belleza que es Tea for Two en una interpretación, en una versión que hacen la orquesta Pink Martini con la cantante China Forbes, a quien ya hemos escuchado alguna vez en esta parte de Mundos Diferentes, con la presencia fantástica del gran Little Jim Scott, a quien creo que también hemos escuchado alguna vez cuando escuchamos una canción y un disco de Lou Reed que se llamó Magic and Lows, donde Little Jim Scott participa en una de las canciones que integran ese disco de Lou Reed. Pero volvamos, estamos hablando de Tea for Two, estamos hablando de Pink Martini y sobre todo del gran Little Jim Scott. Disfrutemos juntos y si ustedes quieren y tienen con quién o aún solos o solas, bailen esta delicadeza que es Tea for Two. I'm discontented with homes that are rented. So I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chases unknown. Far from the cry of the city where flowers pretty caress the streams, cozy to hide in, to live side by side in. Don't let it abide in my dreams. Picture me upon your knee. Just tea for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends and relations on weekend vacations. We won't have it known that we have a telephone, dear. Day will break, you'll awake and start to bake a sugar cake for to take for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we would be? picture you upon my knee, just tea for two and two for tea, just me for you and you. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known that we own a telephone. Dear, day will break, you'll awake and start to bake a sugar cake for to take for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see? Can't you see how happy? How happy we will be. We will be. Mundos diferentes.